Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 44, aquí en Radio Municipal de Manises, hablando todas las semanas de U2, hoy miércoles 16 de septiembre del 2015, no queda nada para Barcelona, y bueno, vamos a saludar ya a los compañeros del programa. Hola, Carlos Miralles. Muy buenas tardes, como dices tú, ganas de poco más de 20 días para Barcelona. Lo tenemos ahí. Hola, Raúl Cuello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Haces gestos así como diciendo, es que está aquí ya, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Porque, claro, van pasando los días y de repente diremos, ya está aquí. Ya quiero ir a Barcelona a ver al San Jordi, a la banda, a disfrutar de cuatro espectaculares conciertos. Esta noche los tenemos en Estocolmo. Estocolmo, en Suecia. En Suecia. Y bueno, venimos de cuatro shows fantásticos en Ámsterdam, donde personalmente pude disfrutar de la tercera y la cuarta noche, que bueno, fueron sobre todo la cuarta muy buena. Ahora lo comentaremos en las noticias cuando analicemos estos shows. Os contaremos las anécdotas que hubieron durante el mismo, y luego también nuestro encuentro con Bono y con The Edge, a los que pudimos ver en el hotel antes de los conciertos, y bueno, y el saludo que nos hizo Bono otra vez a la Spanish Mafia, a los amigos de Vértigo Radio. Y bueno, pues siempre que los ves acuerda de nosotros, y nosotros estamos encantados, ¿no? con eso. Para bien o para mal. No, para bien. Porque si no, bueno, la verdad es que se porta fenomenal con todo el mundo. Ojalá cuando venga aquí a Barcelona tengamos la posibilidad de, nosotros, porque ya los hemos visto muchas veces, aunque no nos cansaremos de verle, pero que la gente tenga la oportunidad de poder disfrutarle en persona, cara a cara. No sabemos todavía si van a quedarse las cuatro noches aquí, o sea, toda la semana aquí en Barcelona, o si cuando terminen el segundo concierto volarán a Dublín o a Niza. En fin, ya lo iremos comentando conforme lleguen las fechas. Y nada, si os parece, pues ya nos metemos con las noticias, que han habido bastantes importantes con el show de Dublín. Ahora comentaremos toda la polémica que han vuelto la venta de las entradas. Y bueno, y luego hablaremos de la gira, que es lo que ahora mismo está de protagonismo dentro del mundo U2. Bueno, comenzaremos por el final, y es hablando de la camiseta de U2 Valencia, que bueno, ya está disponible para todos los que quieran ponérsela en los shows de Barcelona, que como digo, como hemos comentado, está prácticamente 2-3 semanas, ¿no? Lo que queda para los shows. Cada gira U2 Valencia ha hecho su camiseta conmemorativa. Recuerdo que la primera pues fue para el Vertigo Tour, que la hicimos con U2 Slink, luego en el 360 y bueno, pues ahora en la nueva gira Innocence Experience Tour, pues hemos querido también hacer la camiseta inspirada un poco en lo que es la camiseta de los Ramones, que como bien sabéis, pues el primer single ya lleva el título dedicado directamente a su cantante, a Joey Ramone, de Miracle of Joey Ramone. Y bueno, en todo lo que ha sido la promoción, Bono ha destacado pues lo que fue ir a verles por primera vez a Dublín, lo que supuso para ellos. Y obviamente esta influencia viene marcada en el álbum, y por lo que nosotros hemos elegido hacer una adaptación, ¿no?, de lo que es el logo de los, o la imagen de los Ramones, la típica, sí, camiseta con los nombres de los cuatro componentes, pero esta vez adaptándolo con los nombres de los miembros de U2, y luego eligiendo como titular o palabra en sustitución a los Ramones, pues Innocence, que vendría a ser la primera parte de esta gira, que como sabéis, pues tendrá continuación el año que viene, con acompañada del lanzamiento del segundo disco, The Sense of Experience. Y bueno, pues esa inocencia va a ir también marcada en la camiseta. Obviamente, pues nuestro logo U2 Valencia, y luego en la parte de atrás, pues un recordatorio de esas cuatro noches en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Y que bueno, pues yo creo que es una camiseta que está bastante chula y que bueno, va a estar chulo, ¿no?, que todos los que seguimos a U2 Valencia, pues la podamos llevar y tener un recuerdo de este paso de la banda por Barcelona y por España. La tenéis disponible en nosolocamisetas.com y tanto en la página web, si no estáis en Valencia, la podéis comprar por ahí, vale 12 euros, y luego si la queréis comprar físicamente en la tienda, pues están en el nuevo centro, en el local 80B. Nuevo centro, pues prácticamente lo conoce todo el mundo, está justamente al lado de la tienda de discos Amsterdam, así que podéis compraros la camiseta y luego comprar algún disco, algún, ¿no?, disquito, sí, de nuestro amigo Juan Vitoria. Eso es. Que también pues han colaborado con nosotros cuando hay fiestas de U2 y... Juan estuvo el otro día, ha visto la camiseta, ¿eh? ¿Ah, sí? Me ha molado, sí. Dice, qué bueno soy el U2 Valencia. y bueno, pues yo creo que ya hay algunas tallas que se están agotando. Así es. Que bueno, pues van a estar disponibles durante un tiempo, es una tirada limitada. Así que en el momento que se terminen, pues no habrá oportunidad, porque tampoco pretendemos hacer miles y miles de camisetas, porque bueno, pues nos gusta que sea algo limitado, exclusivo, de todos los que siguen a U2 Valencia. Así que no dejéis para el último momento, desde luego. No lo demoréis. Y luego nada, pues más cosas de relacionadas con U2, pues el tema de la venta de entradas. En el último programa de la semana pasada no llegamos a anunciarlo porque se produjo la noticia el jueves, aunque ya habían rumores de los conciertos de U2 en Dublín y que se podían anunciar, y finalmente pues el creo que fue, no sé si fue el miércoles por la noche, después del programa, sí, cuando sí, se anunció, vamos, eran las 12:30 de la noche, mucha gente se acostó y no se enteró de que U2 había anunciado esas 6 noches en Irlanda, concretamente pues 2 noches en Belfast, correspondientes a las fechas del 18 y 19 de noviembre en el SS Arena de Belfast, y 4 noches en Dublín en el 3 Arena el 23, 24, 27 y 28 de noviembre, justo después de los conciertos de París. Siempre hemos especulado con qué fechas podrían ser. Hablamos de los huecos que habían en el 3 Arena, y bueno, al final se ha confirmado esas fechas, que bueno, pues un poco vienen a rematar y... Fue el pasado miércoles, como bien dices, por la noche, el pasado día 9, cuando se confirmaron. Pero claro, como típico de U2, pues al día siguiente, ¿no?, los 2 días preventa para... Preventa, exactamente, que fue el jueves para los irlandeses, para la gente que tuviera la cuenta U2.com y viviera en Irlanda. Viviera o tuviera la dirección de Irlanda, que es importante también comentar esto. Y para el día siguiente para el resto del mundo. Y este lunes hace... Y este lunes a las 10 de la mañana, hora española, se ponía a la venta por internet y también en como únicos puntos de venta físico, los pabellones donde se iban a celebrar. O sea, no podías comprarlo en cualquier sitio, tenías que irte al pabellón exacto, al 3 Arena o al SS Arena para comprarlas, o bien por internet. Con lo cual, pues en, no sé, 15-20 minutos prácticamente ya estaba el sold out colgado en la página web de Ticketmaster. Y bueno, pues mucha polémica, ¿no?, en torno a esta venta, porque bueno, el tema de los códigos de U2.com, lo hemos comentado aquí muchas veces, hay mucha polémica, porque hay gente que ha gastado el código, luego le ha llegado el email otra vez con el código, luego no le iba, a otros sí le iba, en fin, un poco caos. ¿No? En el mismo U2 Valencia entre nosotros. Sí, sí. Un caos absoluto. Así es. Para que luego, pues, como anécdota os puedo contar, por ejemplo, en Seedwave, que es la web oficial de reventa de Ticketmaster. Que esto tiene narices, o sea, vais a Ticketmaster a comprar un ticket oficial de U2 y pagáis 10, 15 euros, o sea, la comisión que sea, ¿vale? Pero es que luego, aparte, si la propia web de Ticketmaster adicional, Seedwave, te la revende con más gasto todavía, o sea, ganan por todos sitios. No, o sea, vamos puedo decir, acabo de ver ahora mismo un anuncio de dos asientos para Dublín, 985 libras cada uno, ojo, lo cual suma 1.800 libras, pero 355 libras de gastos. O sea, 2.300 libras por ver. Que se lleva la propia página web. La web se lleva casi 400 euros por dos entradas y se venden. O sea, qué negocio más increíble. Sí, sí, aparte está permitido en el Reino Unido el tema de la reventa. Aquí en España no sé hasta qué punto está permitido. Yo creo que no está permitido. Lo único que tienen montado el negocio de tal forma que la ubicación de la página web o de lo que es el tema de la reventa está en Inglaterra, y con lo cual tú puedes vender y comprar entradas aquí desde España y no hay ningún problema. Pero aquí la amiga está en que esta página web, Seedwave, es una página de Ticketmaster. Oficial de Ticketmaster, sí. Y cuando tú vas a comprar la entrada y dice, no, ya está agotado, dice, no, pero puedes comprarte la de reventa por 500 claro. euros al... Y lo que cabreaba mucho es que el jueves, cuando se vendía para los irlandeses, que en teoría son fans de U2 tal, ya habían entrado. Ya tenías reventa. De reventa, sí. De sí. Gente socia de U2.com, que en teoría son fans, que habían... En fin. Ya, pero bueno, esto es el mundo está hecho para siempre los listos reventas, y caras. Y bueno, en este caso hay gente que obviamente yo creo que se hizo códigos para luego vender las entradas. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ya cada uno veremos qué ocurre, porque yo creo que va a ser ya muy complicado conseguir entradas porque la reventa está muy cara. Muy complicado. Y bueno, veremos qué ocurre en esas noches en Dublín y en Belfast. Se van a pagar burradas por ellas, burradas, pero bueno. Luego comentaros, pues nada, que como decíamos se vendieron en pocos minutos. Ha habido polémica también porque el precio de las entradas en Belfast eran más caras que en Dublín. No sabemos muy bien por qué, si por el tema de los impuestos o porque no sé, porque los gastos de euro frente a libra, tal vez. Por ahí, no sé. Complicado. El caso es que la gira continúa, como decíamos, ahora van a tocar en Estocolmo. Y vamos a escuchar ahora un tema de la primera noche de Ámsterdam, que fue el martes pasado en el Ziggo Dome de Ámsterdam, un pabellón bastante chulo, nuevo, tendrá meses o no llegará al año, con un aforo importante, que no sé si llegan a ser 22.000 personas, aunque da la impresión de que sea más pequeño porque las gradas están... prácticamente encima de lo que es la pista es muy grande. Aquí, en comparación con Estados Unidos, la pista está totalmente llena de gente, o sea, no hay huecos. No sé hasta qué punto por el tema de seguridad eso es conveniente, porque en Estados Unidos sí que había huecos por detrás, que se entiende que es para evitar avalanchas y que si ocurriera algo pues podían salir todo el mundo rápidamente, y aquí es que no podía ni andar de la cantidad de gente que había en el Ziggo Dome. Y bueno, vamos a escuchar Two Heartbeats One, que es uno de los temas que han tocado muy pocas veces en esta gira y que, bueno, tocaron en la primera noche de Ámsterdam. I don't know if sad or not. Teníamos Two Happy As One, que bueno, pues es una de las canciones que bueno, hace unos meses hubiéramos pagado porque la tocaran en directo y que afortunadamente la han recuperado para los conciertos. Y bueno, van apareciendo algunos temas nuevos. Ahora dentro de un rato escucharemos Magnificent, que fue la gran sorpresa de la cuarta noche de Ámsterdam y de este segundo tramo de la gira, una canción del No Line que prácticamente lo teníamos descartado en esta gira. Y bueno, mola, ¿no? El recuperar este tipo de canciones, sobre todo desde la primera parte de los 80, como True Hearts. Y bueno, analizando un poco los setlists de Ámsterdam, Raúl, que estás un poco ahí más con el tema estadístico, sí. y temas, ¿qué evolución ha habido en estos cuatro shows que podrían servirnos un poco de imagen o predicción de lo que puede ocurrir en Barcelona? Barcelona, efectivamente, porque lo que tú dices, o sea, primera vez en Europa que había cuatro shows, entonces con lo cual podía servir perfectamente de ver un poco. Entonces, bueno, a estas alturas entiendo que la gente que nos está oyendo ya sabe un poco el setlist, cómo funciona, que hay una parte fija, 18 canciones fijas. Entonces destacar pues la segunda canción, que siempre es la que van rotando. El martes 8 tocaron Out of Control. El día 9, Gloria, que siempre se agradece escuchar. El día 12, sábado, Electric Co. Y el Ámsterdam 4 repitieron con Out of Control. Luego, a mitad de show, bueno, mitad adelantada, pues... En el E Stage, que es donde más variación de canciones hay, en la E famosa. Uh-huh. El primer día tocaron Elevision y Two Hearts, que acabamos de escuchar. El segundo día, Desire y Angel of Harlem. Siempre pues suben a gente y hacen ahí. Tercer día, Elevision y Vulcano. Por cierto, Elevision... mucha gente escribe, va, Elevation muy oída, tal cual, yo soy el primero que la quitaría, pero en un pabellón revienta, o sea, es increíble la gente. Ya, debo de confirmar lo que dices. Porque también la gente, claro, es una canción famosa, empieza a sonar y bueno, es impresionante en un pabellón, pero bueno, si fuera arena... Sí, para mí sería prescindible, pero reconozco que en directo da mucho juego, sí, sí, sí. Y la gente, pues, y es lo que siempre decimos, hay que tener en cuenta que sí, que a los shows van... muchos fans de U2 que están al día en cuanto a noticias y canciones, pero también hay una gran parte de gente que bueno, que no están tan al día y bueno, y son más de grandes éxitos y bueno, que tiene contento a todo el mundo y obviamente pues es una canción que tuvo su momento en el Old That You Leave Behind y sigue siendo importante, ¿no? Para a nivel global. Claro, pero el que no es fan de U2, claro, va al concierto a escuchar las famosas. De repente empieza Elevision, que le suena, claro, dice, esta me la sé. Claro, claro. Y en un pabellón, bueno, retumba, es increíble, pero bueno. Y luego los finales de show, pues bueno, el primer día Beautiful Day One, al segundo día Beautiful Day Still, luego volvieron a repetir One, y el último día que esperábamos ahí alguna sorpresa o alguna cosa, pues el final que todo fan sueña. Apoteósico. Combat y 40. Hacemos una porra para ese último... show de Barcelona. El día 10. El día 10. Hombre, pues, 40. Hombre, yo que lo firmaba, obviamente, y todos los que van el día 10 tampoco, también, pero seguramente los que van solamente el 9 o van el 4 o van el 5 dirían, no, yo quiero que el Badi el Forti caiga antes. Siempre dejan para el final mejor. Pero sí, la estadística y lo que ha ocurrido hasta ahora pues siempre indica eso, ¿no? Que el Badi Forti pues se lo dejen para las últimas noches. Lo sabremos porque tenemos 4 noches de Estocolmo y 4 de Berlín antes de Barcelona, con lo cual pues veremos si repiten ese perfil, ¿no? De conciertos. Sí, yo creo que sí. O sea, tienen una noche para hacer alguna cosa distinta y bueno. Y la verdad que pues bueno, impresionante. Igual que impresionante, pues variaciones que hay, cosas nuevas que han entrado en la gira. Tipo eso. Esa Zuropa, ¿no? Esa Zuropa. De intro de Where the Seas Have No Name, que es apoteósico. Es impresionante el momento October, Ballet the Blue Sky, Zuropa, Screech, Pride, With or Without You, ese trozo. O sea, es de esos que al cabo de los años lo recuerdas y dices, pedazo de enlaces que van haciendo. Entonces, ¿os parece que. Escuchemos Zuropa. Escuchemos Zuropa. La intro que como decimos, va antes de Streets y bueno, esperamos no chafar demasiado, ¿no? El concepto. Pero bueno, que escucha Vertigo Radio, yo creo que ya se sabe los Lisa de todos los días. Y vamos a escuchar cómo es esa intro de Zuropa. Así es la intro y luego lo que viene después pues os podéis hacer la idea, ¿no? A mí es uno de los momentos del show que más me gustan porque es un enlace que nuevo totalmente para Streets como intro y que bueno pues le da un nuevo aire, ¿no? Al show con ese Zuropa que hombre, estaría bien que la tocaran entera y a full band como ocurría en el 360, pero bueno, yo creo que han hecho algo que ha quedado chulo. Aquí ves a la banda, en el 360 bajaba la pantalla y no los veías. Sabías que estaban de crash, pero no. Bueno, aquí ocurre, hay parte del show que si estás muy adelante también tampoco sí, te enteras, bueno, ¿no? Ya lo iréis descubriendo, ¿no? En los conciertos de Barcelona que bueno, vamos a todos a disfrutar. ¿Qué tal Bono con su voz? Bueno, pues en la tercera noche, que fue el sábado. Te puedo decir que en las 3-4 primeras canciones se pudo beber como 3-4 botellas de agua y algunas de ellas casi del trago de la sequedad que tenía en la voz, en la garganta y lo vi un poco forzado, ¿no? No fue el mejor show de Bono de los que le he visto en esta gira pero bueno, el nivel de vocal de todo el tour en general muy bueno. Yo creo que hay momentos que le cuesta, ningún problema. No, se defiende, o sea, es profesional, lleva tropecientos años con esto, pero se nota. Hombre, ya claro, que aunque esté ronco, el tío te hace el concierto igual, ¿eh? Sí, no, te lo haría. Every Breaking Wave, hay momentos que se come alguna palabra para. Sí, esas notas a lo mejor que son tan complicadas y que le obliga a hacer un esfuerzo mayor. pues un poco en función de cada show, del nivel que lleva ya para ese concierto, pues a lo mejor lo omite o qué, pero bueno, pero vamos, no os quedéis con una mala percepción del tema, no, de la voz, que es todo lo contrario. O sea, está, yo creo, uno de los mejores momentos de los últimos años, ¿no?, a nivel de la voz. ¿Qué más cosas contaros de los conciertos de Ámsterdam? Pues bueno, aquí afortunadamente la gente del norte de Europa pues no es tan, ¿cómo decirlo?, tan fanática o tan caliente como pueden ser los hispanos, los italianos, los españoles. Y bueno, era una buena oportunidad el tema de acercarse al hotel de U2 en Ámsterdam. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ir al hotel las dos días, el sábado y el domingo, y bueno, y pues obviamente estaba todo lleno de fans, y bueno, pues prácticamente Bono, los cuatro días que estuvo en el hotel o que había show, los cuatro salió a saludar a todos los fans que habían allí. O sea, estar como 15 o 20 minutos el tío firmándole a todos los que habían allí en el esperando. Y bueno, pues tuvimos la suerte de poder verle, y bueno, obviamente al vernos ya sabía que éramos los de Vértigo Radio, y bueno, llegó hasta el punto de preguntarnos hasta cuántos shows habíamos ido, y bueno, pues le dijimos que llevamos bastantes, y nos dijo que cuál nos había gustado más, y estuvimos hablando del segundo concierto del Madison Square Garden, que bueno, bajo mi opinión fue el que más me gustó de todos, y estuvimos hablando del setlist, que fue cuando estrenaron October y todo eso, y bueno, la verdad es que bueno, fantástico. Y nos preguntó si íbamos a estar en pista en el concierto del sábado, porque le enseñamos el cartel y nos dijo que nos buscaría por allí, por la pista. Y luego en el concierto, en Vértigo, que es teóricamente cuando vamos a tenemos opción a que nos... Sí, a que nos vea, porque bueno, todo el mundo siempre lleva carteles, pero se va al E-Stage para que le suba todo esto, pues nosotros con que nos mande un saludo ya nos damos satisfechos. Y en Vértigo, nosotros cogimos buena posición, pero no sé por qué, esta vez se fue hacia adelante de la pasarela, entonces nosotros nos quedamos detrás. Entonces cuando empezó Vértigo, yo creo que se quedó en blanco, de hecho no dijo nada, no, o sea, no es que se quedara en blanco, sino que esperaba mejor vernos o lo que fuera, y no hizo la intro de Vértigo que siempre suele decir, de Spanish Lessons o cualquier historia, sino que directamente entró con el 1-2-3-14, y luego al terminar el show, o sea, al terminar la canción, nos vio, entonces volvió al micrófono y dijo, Vértigo, para Vértigo, la Spanish Mafia. Y bueno, ahí fue el detalle, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? Este tío. No solamente... que Bono te señale y te diga, programa, Vértigo Radio. Sí, sí, no, aparte es que nosotros, porque tenemos el programa de radio y lo contamos y tenemos la web y las redes sociales, pero es que, o sea, el nivel de atención que tiene con los fans, no solamente con nosotros, es con todos. Sí, sí. O sea, todo el mundo va, cuando se encuentra con Bono, le cuenta su experiencia, y Bono le atiende, le responde, o sea, no es que te esté firmando el autógrafo y pase de ti, no, te mira, te pregunta, te escucha, te responde, en fin. En relación a eso, el otro día vi un vídeo en YouTube de un señor que le regalaba un libro de Salmos a Bono, y Bono se paró y le dijo, ¿esto qué es? Y le empezó a explicar y dice, o sea, y hasta le dio un abrazo diciéndole gracias por el regalo, o sea... Sí, sí. Bueno, una megastar que podía decir, pues, a mí esto que... No. Exactamente. 5 minutos preguntándole, interesándose. A lo mejor alguien quiere el fan de Verdi, pues ¿qué quieres? O sea, pero bueno, es que no todo el mundo hace eso, y para gente como nosotros, que amante de la música y amante en este caso de U2, pues el que tu cantante, tu ídolo, por decirlo de alguna manera, pues te prestes atención, pues no tiene precio, ¿no? Es como cuando un futbolista pues te regala la camiseta a un niño, o se para 10 segundos de su vida y te firma un autógrafo, te hace feliz. Sí, sí, exactamente es eso. Bueno, y bueno, vamos a escuchar ese fragmento, ya la parte final de Vértigo, cuando bueno, ya por fin nos ve y nos dedica el tema. Ahí teníamos ya sobre la bocina ya. Que qué grande, saludo. Bueno, qué grande. Pues sí, y la verdad es que esperemos que en Barcelona pues también lo podamos ver y seguro que algún guiño también tiene hacia nosotros, y si no lo hace pues no pasará nada, porque vamos, ya más no se le puede pedir al hombre, no, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la sorpresa, la gran sorpresa de Ámsterdam, ya habían rumores de que se había ensayado la canción, pero no fue hasta la cuarta noche cuando sonó en el E-Stage, una nueva canción dentro del setlist que no se había tocado hasta el momento, ni en Estados Unidos ni en los primeros conciertos en Torino y Ámsterdam, y es una canción del No Line on the Horizon, que es Magnificent, y que bueno, pues le han dado un giro, ¿no?, al tema con un teclado, entiendo que Terry Lawless ahí en el piano es el que le da ese toque nuevo, un poco más funky, no sé cómo decirlo. Vamos a escucharla y así os podéis hacer una idea de esa nueva versión de Magnificent en Ámsterdam. He's on the sound, he's been mixing the sound since before we had a record deal. Give Joe Hurley a big fan. All right, we're going to try something we haven't played on this tour. So here goes. This is magnificent. Oh, Bueno, pues damos comienzo a la agenda, comenzando como todas las semanas con los conciertos U2, que hoy miércoles, tal como termine este programa, tendrá el primer concierto de los cuatro que hay en Estocolmo, en Suecia, en el de Glove Arena. Los siguientes serán el jueves 17, domingo 20 y lunes 21. Todo en el Globe Arena de Estocolmo. Aquí es un problema porque en Amsterdam era el sábado y domingo, con lo cual más o menos pues podías... El sábado lo veías bien, si ibas, y el domingo, bueno, apurando para volver lunes. Pero claro, aquí al ser domingo, lunes, y problema. Está bueno, complicado. Aquí hay que ir mirando las vacaciones, el que le queda. El afortunado que tiene todavía, pues irlas rematando. Bueno, pues ya hemos terminado de comentar lo que es la agenda de los conciertos U2 y pasamos al único tributo U2 que hay esta semana, que será a cargo de la banda de Hype. Mañana jueves están en el Pafo Donahue de Córdoba, un tributo que dará comienzo a las 11 de la noche. Y ya está. Y ya está todo. Esta es la semana. Ya acabamos todo. Aunque podemos dar unas pinceladas un poco de lo que va a ser la semana de U2 en Barcelona y en España. Con todas las actividades en las que estamos involucrados, el Club de Fans de U2, que comenzará el viernes 2 de octubre en Valencia, con el grupo Spyplane, que estará actuando en 16 toneladas. Las entradas ya están a la venta en Moving Tickets. Tenéis la información en spyplane.es, que también ha estrenado web hace muy poquito, hecha por nuestro amigo Sergi Cabot. Y bueno, ahí podéis ver, tenéis el enlace para el show. En otro Valencia también lo pondremos en los próximos días. Recordemos, el viernes 2 de octubre. Luego el sábado 3. Sábado 3 estaremos con el estreno del U2 3D. Ya ha comentado que lo comentamos en las semanas anteriores. Que ya está en todos los cines de España, Kinépolis y la otra cadena de cines que era Cinesa. Cinesa. Y es posible que hayan más en los próximos días, os informaremos, así que prácticamente en toda España se va a poder disfrutar de la película el día 3 de octubre, y luego también hay otra fecha el día 6 y el día 8. Tenéis los datos en u2valencia.com y también en los próximos días en la página web oficial de la película, que es u23d.es. Vale, o sea que ya tenemos viernes 2, sábado 3, el domingo también, domingo 4 de octubre en Barcelona. Pues actúan la banda tributo Actum Babies en el Music Hall de Barcelona. Hay que decir que los Actum Babies van a estar de gira por gran parte de España en este mes de octubre. Aunque la fecha, la fiesta para los fans que va a servir de previo al concierto de U2 en el San Jordi, pues va a ser ese domingo 4 en la Sala Music Hall de Barcelona. Luego pues lo que ha comentado, los conciertos obviamente de U2 el día 5-6, lunes y martes, el 7 descanso, descansamos, que es miércoles, y el 8 y el jueves 8 pues habrá fiesta, prefiesta también de U2 Valencia en Barcelona, y los detalles de esa fiesta pues los daremos a conocer en nada. Y luego pues el 9 y el 10, viernes y sábado, U2 en el San Jordi. Y ya creo que el domingo descansamos, ¿no? Que yo creo que, por lo que tengo hablado, que media Valencia, por decir, casi toda va a estar allí. ¿El día 9? El 9 va a estar lleno de valencianos. Bueno, hemos tenido la suerte de que el día 9 de octubre pues fiesta aquí en Valencia y mucha gente pues va a aprovechar para poder ver a U2 el viernes, y muchos también el sábado. Incluso algunos habrán que hagan el pleno, ¿no? De 4. Sí, alguno que otro. No satura, ¿no?, el tema de los conciertos. No, para nada. Y bueno, pues nada, esto ha sido el resumen de los shows que U2 dará en los próximos días, la semana grande de U2 en España en Barcelona. Y bueno, pues esas fiestas que también van a acompañar entre conciertos, pues bueno, la espera hasta que empiece el concierto de U2. Y si os parece, ya pues conectamos con el final del programa. Esta semana no tenemos al lado oscuro, volverán el próximo miércoles. La semana que viene en Vértigo Radio, exclusiva, especial shows Sudamérica. Ah, vale. ¿Eso es la semana que viene ya? Invitada, que nos contará cómo se vive... Un show en Argentina. Cómo es un show de U2 de verdad. No los sucedáneos que hay aquí en Europa. Te está pasando, ¿eh? No. Exclusiva, ¿eh? Que los shows en Europa saben, también son muy intensos, ¿eh? Lo que pasa son es que intensos, pero... Eso ya depende. Eso, yo creo que va más en la persona que en el... No. No sé, ¿no? Cuando vivas uno allí verás, dirás, uff, estos son light. ¿Sí? Los de Europa, sí, sí, sí, sí. Bueno, la lástima es que hasta el 2017 parece que tendremos que esperar, ¿no? a que llegue. En fin, pues eso, la semana que viene, un programa especial también con El Lado Oscuro y con Oscar y Leo, a los que mandamos un saludo. Uh-huh. Volveremos la próxima semana y nos vamos a despedir con el final apoteósico de Amsterdam 4, con ese Buddy, ese 40 que bueno, pues encantaron a esas 20,000+ personas en el Ziggo Dome de Amsterdam. Y esperemos que ahora en Suecia pues nos vuelvan a deleitar con grandes shows y con grandes sorpresas. A ver si introducen más canciones y aquí en Barcelona pues nos traen un Spanish Size, ¿no? Que es lo que toca, ¿no? La próxima semana os lo contaremos aquí en Vertigo Radio. Bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao. But the mother and child reunion is only a motion away. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Little darling, I can't for the life of me remember a more joyful life to the wind. Believe there's an art. peace in our country. Sometimes it's fragile. We have peace in our country, our little country of Ireland. Because some people have the courage to compromise, put ideas behind people. Let it go. Let go of the past. Yeah.